Bueno, vamos a hablar más alto. Bueno, estaba planteando entonces que el propósito de esta presentación es destacar la importancia que tiene la articulación entre la Oficina de Planificación del Sector Universitario, es decir, de la OPSU, con las diferentes instituciones de educación y otras instituciones públicas, fundamentalmente y privadas, que desarrollan actividades, tareas, funciones vinculadas con las tecnologías y también las tecnologías usadas en educación. Y todo ello con el interés de contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos venezolanos y venezolanas, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación, recientemente aprobada. En cuanto a la organización que hemos hecho de esta presentación, hemos iniciado la revisión las orientaciones señaladas en las declaraciones de principio y en los planes de acciones de algunos eventos que son muy importantes con relación a la educación y que también tienen muchos elementos con relación al uso de las tecnologías, el acceso al conocimiento, etcétera. En el periodo 1989-2009, que es el periodo de 20 años de la creación de la web. Seleccioné algunas orientaciones, algunos de esos artículos, algunas de esas declaraciones que tienen relación, guardan alguna relación con lo que se ha venido planteando acá durante todo este evento y durante lo que hemos venido planteando, bueno, desde el momento en que se diseña y se implementa el proyecto de educación a distancia. Una vez revisada, va a ser muy brevemente esa revisión, vamos también a ver algunas de las orientaciones políticas, acciones estratégicas que se están desarrollando en el país, que no son las únicas, también en ese periodo, con énfasis en los últimos años, en cuanto a lo que tiene que ver la educación y lo que tiene que ver el uso de las tecnologías. Luego entraremos de lleno ya en el Proyecto Nacional de Educación Superior a Distancia y al final algunas breves conclusiones. Vamos a comenzar entonces con la parte que tiene que ver con las orientaciones derivadas de esos eventos mundiales, regionales en América Latina y el Caribe. Claro, indudablemente que mucho de lo que te voy a plantear tiene un énfasis en lo que es la educación superior, es decir, la llamada ahora la educación universitaria. Sin embargo, es aplicable también a cualquier otro de los niveles de la educación. Comenzamos por un evento que fue muy importante y que ha servido de orientación internacional, particularmente pues en nuestra zona, que es la de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Ustedes van a ver en las pantallas algún texto que es el que me interesa destacar. No, la idea no es leer ni discutir todo lo que está planteado allí, sino aquellos aspectos que están colocados en color rojo para destacar la importancia y la vinculación con la temática que estamos tratando. Aquí tenemos en esta Declaración Mundial, que fue para el año 1990, y en esta revisión interesa un poco ubicarnos en la medida que los vamos viendo, qué está pasando, ha pasado, ha habido hay cambios desde esa fecha o todavía estamos en situaciones similares a lo que se plantea allí. Hay un planteamiento allí muy importante en el sentido de que más de la tercera parte de las personas en esa época no tenían acceso al conocimiento impreso ni al uso de las nuevas tecnologías, que por supuesto ya se ha venido diciendo y que es importante y necesaria su utilización para el desarrollo ese integral del que estamos hablando. Otro evento que fue muy importante y que sigue siendo importante y punto de referencia para todo lo que se hace y se decide en educación superior sobre todo y en otros niveles, como decía anteriormente, fue esta conferencia regional que fue preparatoria de la Conferencia Mundial del año 98. Esta se realizó en la Universidad de La Habana en el 1996 y fíjense que entre algunas de las cosas que allí se señalan está el reconocimiento de la necesidad de la creación de conocimiento adecuado a las necesidades y carencias específicas en la región, es decir, en la región de América Latina y el Caribe, y que ese conocimiento casi que se origina exclusivamente en los establecimientos de educación superior, instituciones del conocimiento, etcétera. Es decir, que está poniendo la responsabilidad en ese evento, está poniendo la responsabilidad en esa declaración, tanto en instituciones de educación como las otras instituciones públicas a las cuales me he hecho referencia, tales como CANTV, tales como el CNTI, tales como CENVITEL, etcétera. Y se plantea también la persistencia de desigualdades y dificultades para la democratización del conocimiento. Por eso es tan importante todo lo que se ha venido planteando, las excelentes conferencias que ha habido en el transcurso de este evento, porque allí se ha venido haciendo muchos señalamientos con esa necesidad de democratización del conocimiento. Allí también se proclamó que era importante el uso compartido del conocimiento, de la información. Y esto tiene mucho que ver con los planes y los proyectos y acciones que al final, cuando hable de la educación a distancia, mencionaré, porque lo que se está realizando en este proyecto de educación a distancia es sobre la base de compartir los conocimientos, compartir la información y más allá, es decir, compartir otros recursos y sobre todo en lo que tiene que ver con la formación ya reglada, es decir, en la formación universitaria, en cursos que pueden ser compartidos entre las diferentes instituciones y, bueno, con cualquiera que lo desee. Y luego algo fundamental, que es que se considera el conocimiento como un bien social, así como se ha venido planteando en todas estas conferencias, que la educación es un bien público y como tal es responsabilidad del Estado dar todas las facilidades necesarias y promover el logro de esa educación de manera también compartida. Ya en el año 1998, a partir de los documentos elaborados en el 96, el anterior, en París se desarrolla este nuevo evento, que ha sido un evento muy orientador hasta la fecha. Posiblemente todos ustedes saben que la conferencia mundial más reciente ha sido en este año también en París, y con ella culminaremos después, ¿verdad? Aquí en esta conferencia mundial se señala que la educación debe atender, y particularmente la superior, a una serie de retos, que de los cuales destaco los que aparecen allí, es decir, la producción, la organización, la difusión, el control del conocimiento, del saber, es decir, y cómo acceder al mismo. Y que también se señala que una de las misiones, entre las tantas que se establecen allí en ese evento, en la declaración de principios y en los planes de acción, es que la educación tiene entre sus misiones la promoción, la generación y la difusión de esos conocimientos. No tanto ya vinculado con la UNESCO, sino con algunas otras instituciones importantes internacionales y con la participación en todas ellas de Venezuela, que en las cuales hemos estado presentes, representantes de las instituciones oficiales, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación, etcétera. Se celebra la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra en el año 2003, donde allí las instituciones asistentes establecieron una serie de compromisos que iban a cumplir y que algunos de ellos están cumpliendo para la construcción de esa sociedad del conocimiento. Y se señala algo importante para nosotros, es decir, que se pueda crear y que todos puedan hacerlo, crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, objeto de lo que hemos venido planteando. También se señala que es necesario la producción de todo tipo de contenidos, no solamente los contenidos de tipo educativo, que son la responsabilidad, por supuesto, de las instituciones de educación, sino también culturales, recreativos, etcétera, y la accesibilidad a esos contenidos. A mí me gustaría que en la medida en que yo les voy haciendo los comentarios, ustedes pudieran ir pensando e ir ubicándose, es decir, ¿qué estamos haciendo en Venezuela las instituciones de educación? ¿Qué está haciendo el Estado a través de otras instituciones públicas con relación a todos estos planteamientos y a todos estos acuerdos y compromisos que se tomaron en esos importantes eventos? Y luego hay un planteamiento importante que es la creación de contenido local, es decir, un contenido, y eso lo vamos a ver reflejado más adelante en las características del proyecto de educación a distancia, cuando hablamos de la necesidad de adecuar las propuestas a la municipalización y a otros aspectos de nuestro contexto para que tenga pertenencia social. Es decir, entonces la necesidad de crear ese contenido local, y que se sabe que eso va a estimular que se participe y que se incluyan situaciones bien importantes, como es en el caso de Venezuela, personas que están ubicadas en zonas rurales, distantes, imaginadas. De ahí que se esté concibiendo la importancia y analizando y tomando parte del satélite el satélite Simón Bolívar, que puede ayudar al acceso a zonas remotas del país, que sería también parte de los objetivos que tiene la educación a distancia como tal. Luego se celebró en París, ya luego de este año, la Conferencia Mundial de la Educación. También Venezuela tuvo una presencia relevante y allí se señaló de nuevo que es responsabilidad de las instituciones de educación superior incrementar la transferencia de conocimiento a través de las fronteras, sobre todo en los países en desarrollo. Y para ello, por supuesto, es necesario contar con todas esas posibilidades tecnológicas y con todas las posibilidades que implica la utilización de los recursos de una manera libre y compartida. Algunas orientaciones políticas y estrategias en Venezuela, por supuesto que no son las únicas. Nosotros tuvimos un evento muy importante el año pasado en el cual asistieron 35 instituciones o dependencias de 7 ministerios del país que realizan actividades, tienen fines, tienen propósitos, tareas, etcétera, relacionados con la educación a distancia y con las tecnologías. Y allí vimos que no solamente lo que yo he destacado acá, se están realizando numerosas acciones muy importantes que es necesario que se articulen y se han venido articulando con la participación de todas las instituciones, bueno, para poder compartir contenidos, para poder compartir fortalezas que se puedan tener. Y señalo algunas, partiendo de este señalamiento que hace en el año 2000 la Comisión de Telecomunicaciones, CONATEL, cuando señalaba que para el año 2000 en el país solo existían aproximadamente 820 mil usuarios en Internet, es decir, el 3,38% de la población. Sin embargo, en el segundo trimestre de este año en que estamos, las estimaciones ya llegan a un 28%, es que se acerca a unos 8 millones de usuarios. Por supuesto, todos esos usuarios no son solamente los que están participando en los programas de educación, sino que es mucho más amplio, pero eso nos da una idea, una indicación de cómo la educación a distancia sí tiene las posibilidades de desarrollarse y tiene las posibilidades de utilizar la tecnología y participar pues en procesos como los que ustedes han venido destacando, los expositores que han estado durante todo este periodo. Se inicia un plan importante nacional de tecnologías de información a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, llamado en ese momento, que actualmente se llama el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Fue un hito la declaración en el decreto de la Presidencia de la República en el año 2000, en el cual se declara el acceso y el uso de Internet como una política prioritaria en el país. Si se revisa ese decreto, encontramos algunos artículos bien importantes donde se asignan responsabilidades a diferentes instituciones, y entre ellas las instituciones de educación superior, en cuanto al uso de Internet, y en cuanto, de hecho, inclusive se fijó un plazo para que un determinado porcentaje de contenidos de los diferentes niveles de educación estuviesen ya colocados en Internet. Y de allí, bueno, las instituciones de educación, no solamente de educación superior, sino educación básica, media, etcétera, y particularmente dependencias del Estado, como algunas de las que vamos a señalar ahora, han venido trabajando para el logro de cumplimiento de lo que establece el decreto. Posteriormente, contribuye a lo que se ha venido desarrollando y haciendo el decreto 3390, que ya se refiere al uso que debe darse del software libre en las instituciones de la administración pública. Esto se va a ver reflejado más adelante en acciones como la que vamos a señalar posteriormente. Bueno, se destaca dentro de las instituciones y por las acciones que vienen realizando con relación a la temática que se ha venido tratando, la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde allí se cuenta con los Centros Bolivarianos de Tecnología Informática, los llamados CEBIT, que prestan un gran apoyo a las escuelas, un gran apoyo a la población en general para el acceso a las diferentes tecnologías en esos centros y para el uso pues del conocimiento. La Fundación Infocentro, que se inicia como un programa en el año 2000, bueno, posteriormente ya desde el 2001 es una fundación que también está dirigida a promover la utilización de las tecnologías en las diferentes comunidades, dar facilidades para la educación, etcétera, y se han venido instalando los llamados infocentros, que se aspira que para este año 2009 aumente, y lo mismo lo CEBIT, de una manera muy importante para dar apoyo a lo que estamos planteando. Otra acción importante son los llamados del plan de puntos de acceso, que lo maneja también CONATEL, de una manera similar a las franquicias, donde pueden tener acceso a las tecnologías, al conocimiento, etcétera, gran parte de la población. Y recientemente debe señalarse todo lo que significa el proyecto Canaima, que tiene, digamos, dos vertientes muy importantes y que está relacionado con los decretos anteriores y con todos los planteamientos que se han venido haciendo. Tiene una parte de un proyecto sociotecnológico absolutamente nacional, construido todo con tecnologías de información libres, y que bueno, significa un avance importante para el logro de los planteamientos que se hacen, pero tiene una vertiente vinculada, por supuesto, con ella, que es un proyecto educativo que recientemente ya se está implementando, y es el hecho de que en las escuelas de educación básica se están instalando una serie de equipamiento, y particularmente se están utilizando, se está dotando de computadoras que los software que maneja son basados en el proyecto Canaima, en el software Canaima, con una cantidad de contenidos que han sido elaborados en el país, todos con software libre y particularmente este. Yo quiero destacar en este momento que en el año 2000 se dio un proyecto pionero que pudiera tener alguna vinculación, digamos, comparativa desde aquella fecha a esta, que fue también la incorporación del computador en las escuelas básicas, y se desarrolló durante varios años con también la producción de software, etcétera, a través de una institución muy importante que tenemos en el país, que es el SENAMEC, que para el desarrollo de la ciencia. Allí se trabajó con estudiantes de escuela básica, cuarto, quinto, sexto grado, mientras que en este proyecto Canaima se está iniciando ya con estudiantes de primer grado, es decir, el primer nivel de la escuela básica. Y se aspira, bueno, a que en este año se doten un grupo de escuelas que para el año que viene, gran parte, sino por decir la mayoría de las escuelas básicas estén dotadas. Y en este momento, y para cerrar esta revisión, también es importante destacar que ya, bueno, quienes me han antecedido en estas videoconferencias lo han planteado con mucho detalle, pero quiero cerrar con eso, es decir, el convenio del Centro Nacional de Tecnologías de Información, del CENIT, es decir, con la Fundación Creative Commons, porque ese convenio va a permitir entonces desarrollar y ampliar todas aquellas acciones que venimos ahora, que estamos intentando desarrollar en las instituciones de educación superior en cuanto a carreras que se están desarrollando o que se van a desarrollar en educación a distancia, y que por supuesto vamos a manejarnos con repositorios en los cuales compartiremos esos conocimientos, y para ello es muy importante el convenio que se ha ya firmado, el acuerdo entre el CNTI y esta fundación, y lo que se va a hacer de ahora en adelante con respecto a la adaptación. Bueno, que insisto que ya se ha trabajado bastante y se ha hablado mucho de eso aquí. Y entramos ahora en digamos que nuestro punto, y es donde queremos que se conozca qué es lo que se viene haciendo con relación a la educación a distancia, y que se pueda entonces considerar cómo articular todos los esfuerzos, todas las acciones que se están haciendo con este proyecto, cómo desde el proyecto, que comprende un conjunto bien grande de universidades del país, me refiero a universidades porque están participando algunos institutos y colegios universitarios, pero la mayoría es la universidad. Y hago un recuento muy breve. Es decir, que en Venezuela es un país pionero con relación a la educación a distancia. Ya nosotros para el año 1970 teníamos ya un grupo de instituciones que desarrollaban sus programas de educación a distancia. Por supuesto, para esa fecha estábamos todavía en la generación o primera generación de la educación a distancia, generación que se caracterizó por el uso de correspondencia, de material impreso. Pero ya teníamos allí la Universidad Católica Cecilio Acosta, teníamos el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, con proyectos de educación a distancia basados en el uso de los materiales impresos, y todos ellos con una modalidad mixta, es decir, con actividades presenciales. A partir de la década de los 90, por supuesto, vinculado con el desarrollo que en esos años se logró en cuanto a las tecnologías, también se incorporan otras universidades, ya no solamente manejando el material impreso y la correspondencia, sino, bueno, televisión, video, etcétera. Ocho universidades más. Y hoy, que fue a partir del 2000, contamos con 33 universidades públicas y privadas, es decir, universidades nacionales que son autónomas o experimentales, y universidades privadas que tienen ofertas de educación a distancia. de un total de 48 universidades que tenemos en este momento en el país. En la mayoría, por no decir todas, porque solamente hay una universidad que es la UNA, que es, se plantea como universidad totalmente a distancia, todas trabajan con una modalidad mixta y ofrecen programas presenciales, perdón, ofrecen programas de pregrado, es decir, carreras y programas de pregrado, y también educación continua. Entonces, cuando en el año 2007 se crea el proyecto de educación superior a distancia, a través de una decisión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, que pertenece al Consejo Nacional de Universidades y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, se señala un propósito importante para ese proyecto, como es el que señalamos acá, que es el sistematizar y normar el desarrollo de esa educación superior de alta calidad. Porque si, como hemos señalado, hemos encontrado que desde el año 70 nosotros tenemos ya ofertas de educación a distancia, se hacía necesario que se lograse una normativa nacional que garantizara pues esa calidad para las instituciones que estuviesen ofreciendo los programas. Esto que estoy señalando no es algo solamente característico de Venezuela. Recientemente, por iniciativas de la UNESCO y del CRESAL, se realizó un evento en el cual una cantidad de países presentamos cuáles eran las características de los marcos regulatorios de los países, y encontramos que el desarrollo ha sido similar. Es decir, que inicialmente las universidades particularmente tenían sus sistemas, sus normas, algunas de ellas, otras compartidas con otras universidades, y eso se ha venido desarrollando, y en los últimos años ya ha habido participación del Estado y se ha oficializado esas normativas. Bueno, entonces eso es lo que aspirábamos, a sistematizar esa modalidad en el país, de manera que se pudiera de esa manera garantizar esa calidad que ha venido teniendo. Justificamos la existencia y la creación de ese proyecto por el hecho de que, a pesar de todo lo que hemos venido planteando con relación a las instituciones que tenían ofertas, las ofertas realizadas y, por otra parte, los esfuerzos de creación de universidades, de misiones, etcétera, del Estado, no ha sido suficiente para dar cumplimiento a la aspiración y a la decisión que se tiene en el país de lograr una inclusión total de todos los estudiantes en la educación y el acceso a la educación superior de todos. Es decir, no ha sido suficiente, y por eso es que era importante tener un programa nacional de educación superior a distancia que promoviera, como lo ha venido haciendo, y de hecho el tener 33 universidades ya participando, eso lo evidencia, era necesario tener un proyecto de este tipo. En cuanto comenzamos a trabajar de una manera participativa con las instituciones de educación y con todas esas otras instituciones que he señalado oficiales, como ha sido todos estos dos años, en cuanto a los proyectos, en cuanto a las decisiones, es decir, que no se toman de una manera parcializada ni en la OPSUR ni en las instituciones de educación superior, sino que trabajamos de manera conjunta, comprometida, lo cual es fundamental. Tomamos en cuenta los planteamientos referidos a los requerimientos para tener esa educación a distancia de calidad, que son los que señalamos allí, que es la calificación de los profesores, la dotación necesaria de infraestructuras e infraestructuras adecuadas, tecnológicas, y también una necesidad de estudiantes capacitados para poder tener éxito en la educación superior a distancia. Y además, por supuesto, como venía diciendo, contar con la normativa y algo que es necesario, que existan políticas nacionales y que existan políticas institucionales que promuevan ese desarrollo y que lo faciliten, particularmente en el nivel de pregrado. Este es un proyecto absolutamente innovador porque, como hemos venido diciendo también, no existían antecedentes sobre aplicación de normativas nacionales en el país, sino que eran reglamentos internos. Y es un proyecto también, como llamamos, incluyente y flexible. Incluyente porque están participando todas las instituciones del país y, en cuanto a educación superior, y las oficiales que han sido convocadas y que se han incorporado. Y además que toma en consideración todo lo que se ya ha venido haciendo en esas instituciones previamente. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos iniciales para esa fecha y que se han desarrollado y que muchos de ellos ya han logrado los productos necesarios para el logro de ellos? En primer lugar, pues establecer qué características debería tener la educación superior a distancia en el país, que respondiera a criterios de pertenencia social con énfasis en lo local, en la municipalización. Eso es fundamental. Es decir, que no es que estamos haciendo transferencia de una educación a distancia, tal como se realiza en los diferentes países de Latinoamérica y de otros ámbitos internacionales, sino que es una educación con pertinencia social propia. No es que desconocemos los aportes de lo que se ha venido haciendo en otros países, indudablemente no es así, pero la hemos, digamos que, nacionalizado, si puede darse ese nombre. Luego, otro objetivo era caracterizar cuáles eran las experiencias, qué se estaba haciendo, con qué se contaba en las instituciones, de manera que desde la OPSU se pudieran buscar mecanismos para facilitar, para apoyar ese desarrollo de la educación a distancia. Un tercer objetivo que lo vemos allá, bueno, ya lo he señalado, que es entonces la elaboración de la normativa, el diseñar y planificar una instancia administrativa que realizara la gestión desde la OPSU de todo ese proyecto, esa ya existe, promover y realizar acuerdos y convenios de cooperación, y eso es fundamental y hemos venido trabajando muy fuerte durante todos estos 2 años y se ha venido logrando, y promover esa educación a distancia en todas las oportunidades que se nos diera, y esta, por eso decía al comienzo que agradecía la oportunidad que el CLIPME nos está brindando para hacer también una promoción, divulgación, para que todos conozcamos lo que estamos haciendo. Quiero señalar brevemente qué características tiene esa educación a distancia, qué concepción tenemos de esa educación a distancia, que por supuesto no está desvinculado de lo que actualmente mundialmente es la tendencia de la educación. Es una modalidad educativa, por supuesto, que se caracteriza por esa separación física del grupo de aprendizaje, pero tiene que tomar en cuenta que es una modalidad basada en el uso de las tecnologías, y particularmente las tecnologías de punta, para que lo puedan utilizar tanto estudiantes como profesores, etcétera, para su interacción. Y otra característica que debe tener, que aparece en esa concepción, es que es una modalidad en la cual se debe contar con el apoyo institucional. Ello porque ha habido muchísimos esfuerzos a través de los años, particulares de los profesores y de grupos organizados en las instituciones, pero no se contaba con un apoyo absolutamente institucional, que es el que puede lograr que la organización, la implementación de la modalidad tenga la calidad que debe tener. Se está planteando que tendrá un carácter mixto, preferiblemente con el énfasis en actividades no presenciales, pero que podrá también ser totalmente virtual, por supuesto cuando las características del aprendizaje que se requiere, las características de los estudiantes, etcétera, eso lo permita. Y luego planteamos, como también concepción, que la incorporación de esa modalidad basada va a asegurar o debe asegurar la incorporación del mayor número de estudiantes con un nivel de calidad que sea igual o superior al de la educación presencial. Hemos establecido una serie de características que las voy a nombrar nada más. Ustedes pueden encontrar en el futuro en la dirección de la OPSU este documento donde señalamos cuáles son esas características que debe tener para que sea una educación basada en la pertinencia social, con ese énfasis que señalamos allá, que es un principio que se está manejando en la educación en el país. Un concepto amplio de las TIC, es decir, con eso queremos decir que va a depender la tecnología que se utilice de acuerdo pues a las necesidades de esos procesos que se desarrollen, el carácter mixto de la modalidad, que ya lo mencioné en la concepción, el modelo pedagógico, debe existir un modelo pedagógico en cada una de las instituciones que responda a las necesidades y demandas del contexto nacional e internacional, debe tomarse en cuenta allí también que la evaluación de los aprendizajes debe manejar técnicas, estrategias, instrumentos adecuados a la modalidad, propios de la modalidad, que garanticen su calidad. Debe contar con una plataforma tecnológica que sea adecuada para esa mediación que pretendemos tener entre los estudiantes, los docentes, etcétera. Debe tener un principio que es la formación y actualización permanente, no solamente de los estudiantes y los docentes, sino de todos los entes que participen, los técnicos, los administrativos, etcétera, en la modalidad. Garantizar la calidad en todas las funciones administrativas, académicas, tecnológicas, instruccionales. Y, ¿por qué no?, que tenga un alcance nacional y también un alcance internacional. Y de hecho debemos decir que frecuentemente ya en este momento recibimos comunicaciones por correo electrónico de personas que o están interesadas en participar en los programas que se ofrecen a distancia o que están interesadas en participar de otras maneras. Recientemente, y lo cito porque a lo mejor lo están planteando y que fue muy interesante, recibimos un correo de la Universidad de La Laguna en Gran Canaria, en España, donde quieren participar de alguna manera en este proyecto. Bueno, indudablemente, y aquí caemos en lo que hemos venido planteando, es lo que se ha planteado en este evento, lo que tiene que ver con la democratización del acceso a las tecnologías y la democratización, por supuesto, al acceso del conocimiento. Y la articulación. Articulación es un principio básico para poder tener, no solamente cumplir con las aspiraciones que tenemos en la educación a distancia, en el programa, sino en todo lo que se ha venido planteando en este evento con relación al conocimiento libre, con el énfasis en lo local, pertenencia social, calidad, innovación, y creo que es suficiente para dar. ¿Cómo hemos trabajado? Como lo hemos venido planteando, con comisiones integradas por representantes de las instituciones de educación superior, de la OPSU y de otras instituciones públicas, que cada vez ha aumentado el número de instituciones diferentes que se han incorporado. Una comisión trabajó en la elaboración de la normativa, otra para la formación de los docentes, formación de los estudiantes que van a ingresar a la educación a distancia, producción de cursos materiales, se establecieron lineamientos, pero indudable, en este momento, con todo lo que se está hablando de licenciamiento, de los repositorios, etcétera, se va, digamos, que a enfatizar, se va a hacer un trabajo mucho más adecuado, mucho más dirigido al logro de los principios y los propósitos que tenemos, con estas posibilidades que se están estableciendo. La creación de la biblioteca virtual, hay algunos avances, las instituciones particularmente tienen, muchas de ellas, sus bibliotecas virtuales, pero se aspira a tener una biblioteca o un portal nacional donde podamos colocar allí todos nuestros productos, etcétera. Y para eso es necesario indudablemente contar con algún tipo de licenciamiento, y en este caso como el que estamos planteando. Otra comisión que trabajó y sigue trabajando y es muy importante es la que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Es decir, se aspira a tener un plan nacional de infraestructura, una red nacional que tome en cuenta lo que tienen las instituciones de educación, las ofertas y los apoyos de las instituciones tecnológicas oficiales, pero que centralizar lo que tienen las instituciones, se puedan llegar a acuerdos que de alguna manera faciliten el logro de todo lo que hemos venido planteando en el proyecto y que se plantean en las otras instituciones. Y bueno, vamos a cerrar con algunos avances en el proyecto que están referidos con lo que se ha señalado como objetivos, etcétera. Hemos adelantado bastante en los acuerdos institucionales para la implementación del Programa Nacional de Formación de Docentes, es decir, que se desarrolló un proyecto, un programa, donde se establecieron cuáles son las competencias, cuáles son las unidades curriculares, etcétera. Y en este momento, el Núcleo de Vicerrectores Académicos del país aprobó la implementación y designó una comisión que está elaborando la propuesta para, con la participación y colaboración de todas y cada una de las instituciones de educación que deseen hacerlo y que te ofrecen la modalidad a distancia, logremos implementar de una manera nacional, con todas las facilidades y recursos que se puedan tener en cada una de las instituciones y otras apoyadas por el Estado, para que todos los docentes que trabajen en educación superior a distancia tengan las mismas competencias. También se ha desarrollado el proyecto de articulación interinstitucional en TIC, que he venido señalando, que tiene que ver con la biblioteca virtual, etcétera. Ya la normativa de la cual le he comentado ya fue aprobada por el Núcleo de Vicerrectores Académicos y eso implica que se está aplicando, es decir, que las ofertas que tenían las instituciones previamente a la aprobación de esta normativa se están adaptando, se han venido adaptando en estos dos últimos años, porque hemos venido trabajando desde el 2007 en esa normativa, a lo que allí se establece. Pero ya además se entregó al Consejo Nacional de Universidades, que es donde se espera que sea aprobado y se haga una norma nacional ya oficial. Estamos trabajando también y participando en una propuesta de un programa introductorio que inicialmente se había trabajado para la educación a distancia solamente, como lo vieron en los objetivos, pero que en este momento está dirigido a todos los estudiantes que ingresen a la educación superior. Eso va relacionado con lo que se está haciendo en el país, en cuanto al diseño y aplicación de un sistema nacional de ingreso de todos los estudiantes que lleve a la inclusión total de ellos en la educación superior. Pero claro, sabemos que es importante que los estudiantes puedan tener acceso a cursos introductorios que les permita adquirir competencias, habilidades, etcétera, que pudieran no tener, para tener un ingreso y una prosecución exitosa en la educación. Y el proyecto de educación a distancia también está participando en ese, y está bastante adelantado ese proyecto. Un proyecto líder que estamos desarrollando y que se está iniciando actualmente es el desarrollo del ciclo básico común de las facultades de ingeniería, de la carrera de ingeniería, para ser administrado a distancia. Ya desde hace varios años había habido un trabajo de las facultades de ingeniería y un trabajo con la OSU, donde se establecieron cuáles eran los conocimientos comunes, básicos, que debían tener todos los estudiantes de esas carreras de ingeniería. Ahora se está trabajando para implementar ese programa nacional, que es similar al programa de educación para formación de los docentes, va a ser desarrollado a distancia por el compromiso, indudablemente, de las instituciones. Y por supuesto, no podemos pensar en el desarrollo de ese ciclo básico común si no contamos con las posibilidades de los repositorios y las posibilidades de ese licenciamiento del cual se ha venido hablando, etcétera. Es decir, que hay una vinculación directa y fundamental de este proyecto en el cual están participando las facultades de las universidades de ingeniería que tienen la modalidad a distancia o que la van a incorporar. Y bueno, para cerrar, las conclusiones están muy vinculadas con lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? Hemos encontrado en esa revisión de lo que establecen los principios que han declarado en los eventos reseñados, así como en el país, hemos encontrado que esas acciones están en concordancia con también el proyecto de educación a distancia. Es decir, lo que se ha venido planteando en general en todos esos eventos nacionales e internacionales están en concordancia con los esfuerzos que se están haciendo, con las acciones que se están haciendo en el país, con las diversas leyes, etcétera, políticas. Y una segunda conclusión es la necesidad de esa articulación entre la OPSU y las instituciones de educación universitaria. Ahora ya estamos hablando de educación universitaria, como lo establece la Ley Orgánica de Educación, que señala pues dos niveles: un nivel de educación básica, que tiene formación inicial, preescolar, etcétera, etcétera, y la educación universitaria, en la cual están integrados no solamente las universidades, sino también los institutos y colegios universitarios, que posiblemente, como está haciendo en el caso de muchos de ellos, van a pasar a constituir, ya se ha adelantado, las universidades, un grupo de universidades politécnicas y las nuevas universidades que se creen. Pero la idea es entonces contribuir con esa modalidad de educación a distancia a lograr todos esos fines presentados en esas declaraciones, etcétera. Y termino diciendo que cuál es el propósito fundamental: es facilitar una educación integral, permanente, continua y de calidad para todos y todas, con equidad de género, en igualdad de condiciones y oportunidades, deberes y derechos. Y de hecho, pues todo lo que se ha venido planteando en este evento nos da elementos bien importantes para el logro de esa articulación y para trabajar con un fin nacional de gran importancia.